96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 31 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Lisde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cuba y Venezuela ratifican apoyo y cooperación. Gobierno venezolano rechaza nueva arremetida de Canadá contra funcionarios. Hoy vence plazo de declaración de impuestos sobre la renta. Asamblea Nacional Constituyente realizará encuentro nacional con la juventud. Nacionales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó ayer miércoles a Venezuela para respaldar al presidente reelecto Nicolás Maduro. Traigo un fuerte abrazo del general de ejército Raúl Castro Ruz, quien ha expresado su admiración por la victoria popular alcanzada y que fue contundente el pasado domingo 20 de mayo. Y es precisamente esa la razón de esta visita nuestra a la hermana República de Venezuela. Nosotros sentimos en lo personal mucho apoyo, y así se lo expresamos al presidente Maduro, cuando a solo dos días de haberse desarrollado la Asamblea Nacional del Poder Popular en nuestro país, y cuando pasamos a ocupar la responsabilidad que hoy, con la que hoy representamos al pueblo de cubano, llegó enseguida el calor solidario de Venezuela, de su pueblo, de la Revolución Bolivariana, y Maduro, con una comitiva de personalidades del gobierno venezolano, visitó nuestro país, el primero que visitaba nuestro país después de esa asamblea. El apoyo de Cuba con la Revolución Bolivariana será siempre y es invariable. Asimismo, ratificó desde Miraflores el presidente Nicolás Maduro la unión de Cuba y Venezuela para consolidar la soberanía de América Latina. Hoy hemos tenido una jornada muy buena, muy auspiciosa, de ratificación del camino de unión entre Cuba y Venezuela. Es la ratificación de un camino histórico, el camino de Bolívar y sus sueños de independencia y libertad para Cuba, para Puerto Rico, el camino de Martí, el más grande bolivariano del siglo XIX y de mucho tiempo, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica. Y es en el marco del ALBA que la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana se unen para decir: América vive, América lucha, América sueña, América tiene derecho al futuro. Sí, aquí estamos ratificando ese camino. Camino hecho de sacrificios, de trabajo, de mártires, de historia grande, de sentimientos inmensos, de patria grande. También el primer mandatario venezolano anunció la revisión y renovación de todos los proyectos del convenio Cuba-Venezuela. Hemos tenido una buena jornada, tengo que informar, de revisión de toda la cooperación Cuba-Venezuela, de toda la cooperación en el marco del ALBA, de toda la cooperación en el marco de Petrocaribe. Hemos asumido dos líneas centrales de trabajo. La primera, la consolidación y renovación de todos los proyectos, misiones, grandes misiones, donde Cuba y Venezuela actuamos. Desde el acuerdo energético, el acuerdo integral José Martí Bolívar. Martí Bolívar, firmado por el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro en el mes de octubre, si mal no recuerdo, del año 2000, aquí mismo en este Palacio Presidencial, en el Salón de Ayacucho. Hoy estamos en el Salón Sol del Perú, Sol de América, de la Libertad, de Bolívar, de Sucre. El día de octubre del año 2000 se firmó un camino histórico. Por último, Delcy Rodríguez destacó el apoyo que el pueblo venezolano ha recibido por parte de Cuba en materia de salud a través de la misión Barrio Adentro. Y para nosotros es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa cómo una semilla germinada en revolución es hoy lo que es, un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano. siempre habrá el agradecimiento y el reconocimiento eterno del general en jefe Raúl Castro Ruz por su valía, por sus enseñanzas. Siempre se ha tomado el tiempo para hablarnos, para enseñarnos. Nuestro reconocimiento también y agradecimiento por siempre al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Nosotros desde Venezuela decimos que viva Fidel por siempre, que viva la memoria inmortal del comandante Fidel Castro, faro de los pueblos revolucionarios del mundo, faro de los pueblos que buscan y luchan por su dignidad, por su independencia y por su libertad. ¡Que viva el comandante Fidel Castro! Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A través de un comunicado de la Cancillería venezolana, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza nueva arremetida de Canadá contra 14 funcionarios venezolanos de manera coercitiva y unilateral, que viola las normas del derecho internacional público. Asimismo, la Cancillería publicó otro comunicado en el que rechaza categóricamente el informe presentado por la Organización de Estados Americanos, el cual señala que un supuesto panel de expertos internacionales independientes pretenden atacar al gobierno bolivariano. Somos cultura. 12:41. Hasta este jueves 31 de mayo, las personas naturales y jurídicas pueden declarar y pagar el impuesto sobre la renta, que corresponde al ejercicio fiscal del año 2017. Para esto, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, extendió el horario de atención al contribuyente y sus oficinas trabajan de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Somos cultura. Este viernes, la Asamblea Nacional Constituyente realizará un gran encuentro nacional con jóvenes para recoger propuestas en materia económica para el capítulo Juventud, que será incluido en la Carta Magna. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó que hace 13 años el comandante Chávez graduó a los primeros egresados de la misión Rivas. Asimismo, el jefe de Estado aseguró el fortalecimiento de las misiones, grandes misiones y de todo el sistema de protección social para el pueblo. En otras latitudes. En España, hoy jueves, se debate en el Congreso de Diputados la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el gobierno del presidente Mariano Rajoy. La periodista de Telesur nos amplía esta información desde España. Y en España comenzaba esa moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados que presentó la semana pasada el Partido Socialista. Precisamente su secretario de organización, José Luis Ábalos, defendía esa moción de censura que presentaron contra Mariano Rajoy después de que saliera la sentencia judicial en el caso de la trama de corrupción conocida como Gürtel, que condenaba al Partido Popular como responsable civil a título lucrativo en esa trama de corrupción. Ábalos se ha dedicado sobre todo a leer fragmentos de esa sentencia y a decir que Gürtel era el Partido Popular y que el Partido Popular era Gürtel. Mariano Rajoy le ha respondido, ha dicho que exageran esos motivos de la moción de censura, que solo la desea el Partido Socialista para poner a Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno, algo que no ha conseguido en unas elecciones. También ha acusado al Partido Socialista de tener también casos de corrupción y ha defendido la gestión del Partido Popular al frente del gobierno español y que solo con ello seguirá la estabilidad y la supuesta recuperación económica. Después ha vuelto a contestar Ábalos, ha vuelto a contestar Rajoy. Estamos a la espera de que intervenga el líder del Partido Socialista y posible futuro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si triunfa esta moción de censura. Tendrá que convencer al resto de grupos parlamentarios. En esa incertidumbre es el Partido Nacionalista Vasco, que con sus 5 diputados es clave y vuelve a tener la llave del gobierno en España. Son las 12:44. Noticias del Alba. El documental El Proceso es exhibido en las salas de cines de Brasil. Esta cinta Trata sobre el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, con el objetivo de reflexionar sobre aquel proceso que inició hace 2 años y que trata un momento crítico y doloroso en esta historia brasileña. Escuchemos un reporte de Telesur sobre el documental brasileño El Proceso. El pasado 17 de abril, Brasil recordó los 2 años del inicio del proceso de impeachment sin pruebas que resultó en la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff con el documental brasileño El Proceso. Desde Brasil, Andrés Vieira y Sebastián Soto nos cuentan. Veamos. 2 años después de la votación que inició el proceso de golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, la historia gana las pantallas del cine con el documental El Proceso, un proceso en su título original. Dilma fue apartada de su cargo, acusada de pedaladas fiscales, algo que pese a ser practicado por los distintos gobiernos del país, fue utilizado como excusa al golpe parlamentario contra la primera mujer presidenta del país. El largometraje muestra los bastidores del Congreso Nacional y las reacciones del pueblo en las calles durante el proceso de impeachment vivido en 2016. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Dos manifestaciones se realizaron este miércoles en Nicaragua, una en apoyo al presidente Daniel Ortega y otro en rechazo a su gobierno. Esta última dejó 2 fallecidos y varios heridos, además de incendios y destrucción de bienes públicos y privados. La periodista de Telesur, María José Díaz, nos detalla esta información desde Nicaragua. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Ambiente tenso en Nicaragua. La tarde de hoy, grupos opositores destruyeron parte del Estadio Nacional Denis Martínez. También hubo enfrentamientos en la Avenida Universitaria e incendiaron nuevamente la radio, ya radio oficialista, así como también una institución del Estado. Hasta el momento se reportan 2 fallecidos y varios heridos. Todo esto se dio mientras se realizaba la cantata convocada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, donde hizo un llamado a la paz, a la no violencia, y dijo que Nicaragua no es propiedad privada de nadie. La dueña de Nicaragua somos todos, independientemente de distingos políticos o religiosos. Y por lo tanto, el mayor compromiso es recuperar la paz. También lamentó los hechos ocurridos la mañana de hoy cuando grupos opositores al gobierno agredieron la caravana del Frente Sandinista que viajaba del norte del país hacia Managua para participar en la concentración de oración y cantata, dejando 1 fallecido y varios heridos, según fuentes oficiales. 12:47. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un tuit, celebró las fiestas del Corpus Christi, donde los diablos danzantes rinden culto al Santísimo Sacramento del altar. ¡Viva nuestro patrimonio cultural y material de la humanidad!, escribió el primer mandatario. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este sábado 2 de junio a las 4 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas presenta el segundo concierto del ciclo Venezuela Música, Nuevas Generaciones, en el Teatro Municipal ubicado en el casco histórico de Caracas. Este festival continúa los días 9 y 16 de junio, también a las 4 de la tarde. La entrada es libre, están todos y todas invitadas. Somos cultura. Un concierto titulado Aquellos Cuatro, en honor a los Beatles, sonará este domingo a partir de las 11 de la mañana a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. El concierto será en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Las entradas se compran en las taquillas del recinto. No dejen de asistir a este concierto en honor a la banda británica Los Beatles en el Aula Magna. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:49. Este viernes 1 de junio, Cantevé inaugura la muestra expositiva Nos Conectamos con el Arte, colección Cantevé, que será expuesta en la sede de Avenida Libertador en Caracas a las 2:30 de la tarde con entrada libre. La buena música de la Orquesta Típica Nacional está presente en esta inauguración de la exposición, que está compuesta por más de 20 obras emblemáticas del patrimonio artístico de la empresa Cantv. 12:49. Somos Cultura. Y hasta ahora tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el profesor organizador del Festival de Música Modesta Bor. Bienvenidos a esta su casa, profesor Manuel Barrios, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, ¿cómo están? Muy bien, háblanos sobre este Festival de Música Modesta Bor que se va a realizar por la UNEARTE. Sí, el Festival de Música Modesta Bor es una iniciativa que está enmarcada en el 10º aniversario de la fundación de nuestra universidad por el comandante Hugo Chávez. Este es la primera vez que reunimos en un espacio grande a una muestra representativa bien importante de la mayor cantidad de grupos estables y cátedras que hacen vida dentro del CREA Modesta Bor de UNEARTE, que está ubicado en Sartenejas. Bien, esto se realizará los días 7 y 8 de junio en el Teatro Teresa Carreño. Cuéntenos un poco más en detalle. Sí, esta actividad se va a realizar en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, para todo público. Es un festival como deben ser los festivales de música todo el día, o sea, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, se estarán presentando numerosas agrupaciones. Te puedo decir que, bueno, va a estar el Orfeón UNEARTE, el grupo Tequenando, el profesor Ignacio Hernández con la muestra de mandola, la profesora Gisela Sotillo, que tiene un performance con danza y música, Andrés Cartaya, guitarpa, del profesor Néstor Viloria, quien fue nuestro rector, Juan Segovia, el Semeruco Impro, que es un grupo mixto de improvisación, danza y música, muy interesante, la muestra de la cátedra de la profesora Fabiola José, que tiene unos vocalistas estupendos y una muestra muy interesante. Ese será el día 7 y el día 8 tenemos agrupados a todos los que tienen que ver con el jazz, que están la muestra de las cátedras de los profesores Eric Bocore, estará el maestro Gonzalo Micó con su trío, el maestro Willy Díaz con su ensamble, Francisco Isa, Suje, tenemos el estreno del ensamble Modesta Bor, que es el ensamble de los profesores del CREA Modesta Bor, el grupo Piacoa, y cerramos con la agrupación muy conocida por todos, Surconsciente. Muy bien, bueno, promete muchísimo esta programación del Festival de Música Modesta Bor. Estamos conversando con el profesor Manuel Barrio, él es organizador de este festival. Profesor, ¿quiénes están llamados a participar en este festival? ¿Cómo se hace esta invitación? Bueno, esta invitación trata de socializar la mayor cantidad de estudiantes y maestros que hacen vida dentro del CREA Modesta Bor de UNEARTE. Les recuerdo que UNEARTE tiene las especialidades, están agrupadas en Centros Rodriguianos de Emancipación Artística. Y entonces en Sartenejas, en el Valle de Sartenejas, donde está el Instituto de Estudios Avanzados, está ubicado en la sección de música. Allí tenemos es impresionante la cantidad de contenidos que nosotros generamos diariamente, porque tenemos todas las menciones, estamos hablando de música académica, música tradicional venezolana, todas las menciones de canto, y además tenemos la parte de jazz y producción musical. Entonces, todo el día estamos produciendo contenidos, creando agrupaciones, y esta es una manera de socializar todo ese trabajo que venimos haciendo, que, como puedes notar, es bastante numeroso. Sí, me doy cuenta. Estamos conversando con el profesor Manuel Barrios, él es organizador del Festival de Música Modesta Bor. Hablemos un poco de esta insigne maestra Modesta Bor. Sí, Modesta Bor es una gran compositora venezolana, originalmente fue pianista y luego dedica el resto de su carrera al trabajo compositivo y al trabajo coral y vocal. es un ejemplo de verdad para todos los músicos, porque si bien ella empezó siendo una pianista muy, muy famosa, tuvo problemas físicos para continuar con su carrera y luego se dedica a la música desde otra, desde otro ángulo, desde el ángulo de la creación vocal y con los arreglos. Entonces, de verdad que es un ejemplo, porque quienes sentimos el arte, quienes lo vivimos, sabemos que no solamente hay una manera única de desarrollarnos en el arte, sino que podemos afrontarlo de mil maneras. Y eso es lo que hace de alguna forma todos los maestros que, por supuesto, hacen vida artística profesional, pero además se dedican a la docencia paralelamente, y en UNEARTE tienen un espacio para eso, y bueno, eso nos hace grandes. Claro que sí, y nos llena de mucho orgullo saber que se están haciendo todas estas actividades. Y hablar de Modesta Bor es hablar, bueno, de la gran maestra oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Entonces, profesor Barrios, hagamos de nuevo el recuento de qué va a ofrecer este Festival de Música Modesta Bor organizado por la UNEARTE. Sí, bueno, el Festival Modesta Bor se realizará dos días, los días 7 y 8 de junio, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde o un poco más ambos días. Está cordialmente invitados todas las personas de todas las edades. Es un festival, no importa a la hora que lleguen, siempre van a conseguir música y siempre va a haber una propuesta interesante. El primer día, el día jueves 7, están agrupados todas las lo que tiene que ver con la parte tradicional popular venezolana y algunas innovaciones también de la parte popular venezolana. Y en el día viernes 8 están concentrados el grueso de las bandas que se desarrollan con el estilo jazz y alternativo. O sea que de verdad que es una actividad que no se lo pierdan, porque a la hora que lleguen van a disfrutar de algo muy, muy interesante. Profesor, hablemos también de los horarios, el horario de arranque y el horario aproximado de cierre. Sí, el horario, comenzamos a las 9:30 de la mañana, tenemos unas palabras de nuestro rector, Ali Rojas, y de la directora del Creamo de Estabor, la profesora Eileen Briceño, unas palabras de apertura, y inmediatamente comenzamos con música. Luego de esa palabra comenzamos con música, con la oración de UNEARTE, y de ahí vamos a estar siempre los dos días, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, quizás un poco más. Muy bien, muy bien. Todo con entrada libre. Sí, sí, sí. En los espacios abiertos. Aparte de estas muestras musicales, ¿habrá algún taller o algo teórico para nosotros reforzar esa parte de la música tradicional y de las partes de jazz que se van a ofrecer? Sí, nosotros tenemos, concebimos el espacio de concierto como también un espacio mixto en el que no solamente va a estar expuesta la digamos la agrupación que está en el performance concreto, sino que además vamos a tener un stand donde los maestros pueden dar entrevistas, y seguro van a estar agrupados una cantidad importantísima de músicos, no solamente estudiantes sino también profesores y todos los músicos que hacen vida pues, en las áreas del Teresa Carreño. O sea que va a ser un espacio muy interesante, porque vamos a hacer la discusión de la música que ejecutamos en vivo ahí mismo en el sitio de los acontecimientos, que es como se socializa el conocimiento de la mejor manera. Bueno, entonces interesante toda esta propuesta que ofrece la UNEARTE, y sobre todo para este 7 y 8 de junio. Son días, ¿qué días son exactamente? Es jueves y viernes. Jueves y viernes, muy bien. Jueves. Entonces estamos anotados en agenda, vamos a estar por allá presente para disfrutar, compartir y entonces estar con nuestros hermanos y hermanas de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE. Profesor Manuel, ¿algún mensaje para hacer nosotros el cierre de esta conversa? Sí, están todos cordialmente invitados. Es una actividad para disfrutar en familia, totalmente gratuita. Aparte que el espacio es maravilloso, porque está el parque, está el Eje del Buen Vivir, está la Librería del Sur, que siempre tiene tantas cosas maravillosas a unos precios increíbles, y entonces es un espacio realmente mágico para pasar dos días maravillosos.